Escucha La Teta Informativa, noticiero feminista, todos los martes en punto de las 10 de la mañana, a través de radiozapote.org. Noticias de abajo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes como por enésima vez. Ah, no es cierto. Buenas tardes, bienvenidas. Empezamos ahorita, justamente, la transmisión del miércoles feminista de la Radio Zapote. Y yo soy Lola Dolor. Bienvenidas todas a La Teta Informativa. Vamos a tener pues muchas noticias desagradables, lamentablemente. Otras no tan desagradables. Entonces tenemos de Tocho Morocho. Y bueno, pues está acá también en la operación y todo el desmadre técnico, pues la compañera Camila. Hola a todas las radioescuchas, pues ya vamos a empezar el noticiero de La Teta Informativo. Aquí empezamos con problemas técnicos como siempre, característica del Zapote. Pero gracias por estar escuchando y por sintonizarnos cada miércoles feminista del Zapote. Y bueno, primero vamos a comentarles qué es lo que vamos a estar comentando acá en el noticiero con el primer bloque de Feminicidios Emergencia Nacional. Y bueno, pues les cuento acá en Feminicidio Emergencia Nacional, vamos a estar hablando del caso de la desaparición de Lupita, esta chica que desapareció hace 36 días, poquito más de un mes, y bueno, que trabajaba en un mercado. También vamos a estar hablando del caso de Joan Florville, esta mujer negra asesinada por el Estado chileno. También vamos a hablar del caso de María Cash, esto en Argentina. Y vamos a estar comentando también un reportaje bien chido que se aventó La Crítica sobre el lesbicidio en Latinoamérica. Vamos a hablar también del caso de... el caso de Oaxaca, claro. Sí, pues es una investigación ahí que hace una organización que se llama Consorcio. Y pues bueno, hacen su investigación sobre los feminicidios que se han perpetuado durante el sexenio de Murat Hinojosa. ¿Y qué más? El caso de esta profesora del CCH Azcapo que denunció a su marido por cometer violencia física, psicológica y sexual. Bueno, vamos a comentarlo. También vamos a hablar del homenaje a Sol y Graciela Cifuentes, que son estas mujeres, madre e hija, que fueron asesinadas en su casa igual hace muy poco tiempo. Y bueno, pues eso va a ser, con eso cerraríamos la sección de Feminicidios Emergencia Nacional. ¿Te faltó una? Vamos a estar comentando una investigación que hacen antropólogos físicos en el ámbito pues de cómo se hace el peritaje de feminicidios. Y ya después pues vamos a pasar al bloque de voces subversivas, comentando pues ahí un reportaje de Cherán con gobierno autónomo y cómo pues cómo las mujeres encabezan estos movimientos. También vamos a tener lo de los forenses físicos era en voces subversivas, no en feminicidios, pero bueno, está relacionado. Y ya al final pues nos vamos a ir con el quehacer feminista, con algunas invitaciones que les tenemos ahí y que se van a estar llevando a cabo durante el mes de abril. Y primero vamos a poner una rola y regresamos para estar comentando de Feminicidios Emergencia Nacional. No se despeguen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes como por enésima vez. Ah, no es cierto. Buenas tardes, bienvenidas. Empezamos ahorita, justamente, la transmisión del miércoles feminista de la Radio Zapote. Y yo soy Lola Dolor. Bienvenidas todas a La Teta Informativa. Vamos a tener pues muchas noticias desagradables, lamentablemente. Otras no tan desagradables. Entonces tenemos de Tocho Morocho. Y bueno, pues está acá también en la operación y todo el desmadre técnico, pues la compañera Camila.

Escucha La Teta Informativa, noticiero feminista, todos los martes en punto de las 10 de la mañana a través de radiozapote.org. Noticias de abajo. Y bueno, pues ya continuamos aquí con el noticiero feminista y vamos a empezar con la primera noticia que tenemos acerca de la desaparición de Lupita. No sé si Lola quieras comentarnos de qué se trata. Pues la verdad no. Sí, ¿para qué te pregunto? Si pues sí, fíjense que pues esta nota, la información que les vamos a dar es de una publicación en el diario Enesa y pues... les cuento, ¿no? El pasado 11 de marzo desapareció Yasmín Guadalupe García Romero, de 16 años de edad, en la colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Dice, sin saber que algo pasaría, Lupita había cambiado de número y había cerrado sus redes sociales algunos días antes de que ella desapareció. Entonces, pues, su familia se pregunta si acaso ella presentía que algo malo le pasaría o sabía de algo, ¿no? Y vaya, aquel día Lupita estaba laborando en el mercado Aurora, este mercado ubicado entre Villada y Sor Juana sobre la avenida Gustavo Paz. Lupita pidió permiso para ir a comprar un dulce, se fue, pasaron muchas horas y Lupita no regresó. En aquel entonces, la menor vestía un pantalón de mezclilla azul y blusa negra. Y pues se cumple ya más de un mes que no se sabe nada de Lupita. Los familiares de la joven cuentan que intuyen que se pudo tratar de una venganza por parte de la expareja del padre de Lupita, o que posiblemente quien se la llevó fue su medio hermano, de nombre Pedro García. Y según la familia, el joven le tenía mucho cariño. Celos. Al grado de hacer pensar que se había enamorado de su media hermana. La familia de la joven indica que aún no se levanta el acta de alerta Amber, porque las autoridades no lo han permitido y les están poniendo muchas trabas. Por ese motivo, la familia pide a las autoridades que no se les niegue esta alerta y que les ayuden a localizar a la menor o al medio hermano, porque dicen, desde que Lupita desapareció, él no contesta su teléfono. Entonces, pues, lo mismo, banda, la cosa está así, todo está en el aire. Entonces, pues, compartir, tratar de viralizar este caso y darle seguimiento. Igual si hay alguna actividad que se les ocurre que podemos hacer para, al menos para exigir, ¿no?, que se active la alerta Amber para poder localizar a Lupita, o en dado caso al que podría ser su raptor, que es este hermano celoso, ¿no? Medio hermano celoso. Y pues eso es lo que tengo de Lupita. Y pues bueno, también en tenemos la noticia por Joan Florville, una mujer negra que la asesinó en el estado chileno. Joan Florville, mujer negra haitiana de 28 años de edad, caída a manos del estado chileno racista, xenófobo y misógino, con el falso pretexto de que había abandonado a su bebé, se lo quitaron sin verificar dicha información. Los carabineros de Chile decidieron detenerla sin posibilidad de al menos tener un abogado e investigar los hechos reales. Días después, Joan apareció en Apostal Central, hospital público de Chile, con graves lesiones, en donde según los médicos le dieron un medicamento no apto para su cuerpo y murió. Y pues bueno, hay... Esta nota la pueden consultar en Afroféminas. Y pues bueno, este artículo se llama ¿Por qué la muerte de Joan Florville, mujer negra asesinada en Chile, no importa a las feministas? Bueno, en el sentido de que no hubieron protestas para exigir pues que se visibilizara la negligencia del hospital, donde pues le dieron medicamentos pues incorrectos, ¿no? Según su cuerpo. Y pues bueno, también la criminalización que hay en el sentido de la maternidad, ¿no? De que se robó el niño o cosas así, y entonces ni siquiera hubo una averiguación previa y pues bueno, se actuó de una manera arbitraria, ¿no?, en contra de Joan Florville, y pues aquí la mencionamos para que nos estemos investigando acerca pues de lo que está sucediendo con este caso, y pues estaría bien que nos pronunciáramos al respecto y que hiciéramos algo para visibilizar pues la muerte de estas compañeras, que justo les atraviesa un montón de violencias, ¿no?, en este caso ser una mujer negra, ¿no?, y que pues sí, muchas veces es invisibilizado la muerte de estas compas, porque justo no pasan en una situación de polémica, ¿no?, como ya lo hemos comentado anteriormente, con otras compas que son asesinadas en vías públicas o cosas así, ¿no? Este caso sucedió en un hospital, y que justo no es el único caso donde pues las compas mueren en manos de doctores que no saben tener un trato pues bien, ¿no?, para hacer el trabajo hospitalario, y pues todo lo que te engloba en una sociedad como mujer negra, ¿no? Y pues bueno, vamos a pasar a otra noticia sobre María Cash. Esto sucedió en Buenos Aires, y pues bueno, María Cash reconoció a su exesposo y dijo que la ahorcaron, la drogaron con cápsulas y luego le tatuaron en el cuerpo las leyendas "El macho siempre gana". Las peores lesiones las recibió en la cabeza, sufrió al menos 7 u 8 golpes, posiblemente culatazos. No sé a qué se refieren con eso. La culata es la parte de atrás de la pistola. Ah, ok. Bien. Que te queda como entonces en la mano. Entonces recibió tiros. No, pero, o sea, es como tienes la pistola así. Entonces ya ves cuando dicen te salió el tiro por la culata, es porque lo disparaste y te salió por la parte de atrás de la pistola. Entonces la voltean, la agarran como por el canal de tiro, uh-huh, y con esa madre te golpean. Ok, pues sí, así, y murió desangrada. Y pues bueno, esta cuestión que conmocionó, ¿no?, en redes sociales, porque justo esta cosa que le puso de "los machos siempre ganan", ¿no?, en el cuerpo como pues una forma violenta, ¿no?, de las muchas que hemos leído acá en de qué forma son asesinadas las mujeres, ¿no?, por crímenes de odio, y sobre todo en manos de parejas o exparejas, ¿no?, o que tienen alguna relación afectiva. Y pues bueno, unos días después de haber viajado a Buenos Aires a presentar una denuncia en contra de su esposo, de su exesposo ya en este momento, el miércoles pasado la mujer fue atacada en su casa. Ella reconoció a su exesposo y dio la declaración de cómo fue que la agredió. Había asegurado que Altieri, junto con otros miembros de la SPF, secuestraba mujeres a las que después prostituía, y sostuvo que ella misma fue víctima de su ex esposo, que también la mantuvo encerrada durante un año. En ese tiempo, afirmó la testigo, compartió el cautiverio con María Cash, la joven diseñadora que se encuentra desaparecida desde julio del 2011. Y pues bueno, así está la situación. Esto, lo último que les compartí, pues es otra testigo, ¿no?, que justo denuncia que este sujeto era parte de una red de prostitución y que pues en este sentido hacía sus violencias. Y pues bueno, se encuentra desaparecida María Cash, pero sobre todo pues es algo que tenemos que visibilizar, ¿no?, la forma en que ha sido maltratada y las formas de violencias que son tan explícitas, ¿no?, que te marcan una leyenda en tu piel con "el macho siempre gana", ¿no? Y pues bueno, vamos a seguir al tanto de esta noticia de Buenos Aires, ¿no?, allá en Argentina, y pues pues hablar, ¿no?, de lo que se trata un feminicidio, que justo no es el asesinato, ¿no?, sino una tortura sexual, ¿no?, ahí implícita. Y es un crimen de odio, ¿no? Así es. Y pues bueno, la otra notilla. Bueno, pues ahora vamos a hablar de lesbicidios. Y fíjense que esta página de La Crítica pues preparó un reportaje pues bastante bueno, bastante completo al respecto. Y bueno, pues nos pasan un recuento de casos que preparó este medio feminista. Es un recuento de casos que se hace con documentación hemerográfica, y bueno, pues la lista la inaugura Natalia Noemí Gaitán, o mejor conocida como la Pepa Gaitán. Ella tenía 27 años, era trabajadora social y activista por los derechos de las lesbianas. En 2010, un 7 de marzo, la asesinaron en Córdoba, Argentina. Su atacante, Daniel Torres, era el padrastro de su pareja y se oponía a que hubiera una relación entre ambas. Él le disparó con un rifle, pero las autoridades hicieron una autopsia para descartar que la Pepa hubiera muerto por consumo de drogas. Cuando fue detenido, el agresor y su defensa legal argumentaron que el activista daba miedo por su apariencia física y su comportamiento. Luego de un largo juicio, el asesino fue sentenciado a 14 años de prisión sin el agravante de feminicidio o crimen de odio. Graciela Vázquez, la madre de Natalia, que siempre buscó justicia para su hija, falleció lamentablemente el 10 de abril de este año. Y bueno, 4 años después, en febrero de 2014, asesinan en Paraguay a Daisy Aguilera, otra joven activista lesbiana conocida en su comunidad por participar en batucadas y marchas. Antes de su muerte, ella acusó ante las autoridades a su padre, quien dijo la acosó sexualmente después de que declaró a su familia ser lesbiana. Ella tuvo que huir a un refugio y luego consiguió el departamento en el que vivía. Ahí la encontraron sin vida, pero ante la falta de pruebas, el caso se investigó como suicidio. En 2015, en Venezuela, asesinaron a balazos a Ginny Beth Soto, también activista lesbiana, que propugnaba por el matrimonio entre personas del mismo sexo cuando se discutía su legalización en el país. Acababa de casarse en Argentina con su pareja y tenía un hijo. Su asesinato no se investigó como crimen de odio, sino que se vinculó con el robo de un automóvil. Su pareja continuó en la defensa del matrimonio igualitario. Pero el 2016 fue el peor de todos los años, con al menos 8 asesinatos públicos en México, Argentina, Colombia, Chile, Bolivia y Brasil. Entre ellos, llamó la atención el caso de la colombiana Jessica García Molina, de 26 años, que fue asesinada a balazos por unos motociclistas en plena plaza pública. De acuerdo con información de la prensa, la joven había sido amenazada por sus vecinos al declararse lesbiana y fue acusada sin pruebas de abusar sexualmente de una niña. No hay información sobre en qué derivaron las investigaciones. Ese mismo año, 2016, también en Colombia, pero en el mes de noviembre, asesinaron a Stephanie Stefanel Pérez, de 27 años. Perdón, mi cigarrillo. Era comerciante y toda la comunidad sabía que era lesbiana y activista. Como a Jessica, a ella también le dispararon desde una motocicleta hasta dejarla sin vida. En lugar de ayudarla, sus vecinos movieron el cuerpo y le quitaron la ropa para saber si era mujer. Tampoco hay información sobre las investigaciones. El asesinato en 2016 de Vanessa Gamboa en Chile y el de Varinia, Buitrago en Bolivia son parecidos entre sí. En el primer caso, Vanessa fue asesinada a puñaladas, presuntamente por su pareja mujer, a quien se le sentenció por feminicidio. Y en el segundo caso, Varinia, estudiante de psicología, desapareció por varios días y después encontraron su cuerpo con signos de violencia y semen. Durante la investigación siempre se culpó del asesinato a su pareja mujer, a pesar del semen. En México, ese mismo año, asesinaron a Jessica Patricia González Tobar, una joven de 21 años que trabajaba como obrera, y a ella la atropelló y le disparó un hombre que minutos antes la había insultado por estar con su pareja mujer. El atacante huyó. Antes de investigar los hechos, las autoridades estatales torturaron a su pareja para que se declarara culpable. Y al principio se negaron a investigar este asesinato como feminicidio. Marcela Krells fue otra lesbiana asesinada en 2016 en Argentina. Las autoridades acusaron del asesinato a su madre, quien presuntamente se opuso a que se relacionara sentimentalmente con otra mujer. En ese año, en Brasil, asesinaron a Luana Barbosa dos Reis Santos. La joven negra, madre de un hijo, fue golpeada públicamente por militares y murió 5 días después. La comunidad y su familia, que presentaron los hechos, relataron que fue abordada por agentes del Estado, quienes intentaron detenerla para acusarla de portar drogas solo porque parecía hombre y era pobre. Ella se negó a la revisión, se defendió y los militares le quitaron la blusa públicamente para verificar que fuera mujer. Y después la golpearon en el vientre. En 2017, la justicia militar decidió archivar el caso por ausencia de material delictivo en contra de los militares, ¿no? A pesar de que, pues, este acto se cometió pues enfrente de un montón de gente. Otro caso de ese año fue el de Nicole Saavedra Bahamondes, de 23 años, ella asesinada en la comuna de la provincia de Limache, en Chile. Y de acuerdo con las notas de prensa, toda la comunidad sabía que la joven era lesbiana porque ella lo reconoció abiertamente. Nicole primero desapareció y luego encontraron su cuerpo con signos de tortura en un espacio público, pero con todas las pertenencias a su lado. Hasta diciembre del año pasado, el caso no tenía ningún imputado. Otro 7 de marzo, pero de 2017, en esa misma comuna de Chile, encontraron el cuerpo de Susana Sangüesa, una joven abiertamente lesbiana que habría desaparecido 3 días antes. En este caso, la investigación no avanzó más porque el principal agresor presuntamente se suicidó. Exactamente en ese mismo lugar, pero 8 años antes, se había encontrado el cuerpo de María Pía Castro, una futbolista de 19 años, también lesbiana, y pues aquí el caso está por prescribir sin culpables. Un año y un día después, o sea, el 8 de marzo de 2018, la lista de asesinatos se inaugura en Brasil con el homicidio de Mariel Franco, que este sí fue muy sonado. Ella es una política y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Se oponía a la militarización del país, pero constantemente se reivindicaba negra y lesbiana. Ella fue baleada mientras iba en un auto y todavía no se ha señalado a ninguna persona responsable ni se han esclarecido las causas del asesinato. Sin embargo, también por ahí ya salió una nota que pues fueron encontrados como balas de la policía, ¿no? Que fue la policía, que fue el Estado. También la activista por los derechos humanos de las lesbianas María Guadalupe Hernández Flores, o conocida como Cleo, desapareció en México el 11 de marzo pasado y días después encontraron su cuerpo abandonado en una comunidad en Guanajuato. Hace 5 días, hace ya más días porque esta nota no es de hoy, la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato afirmó en un comunicado que el asesinato de Cleo se había esclarecido y dijo que la joven fue baleada en la cabeza por un hombre que la despojó de su auto y a quien se le procesará por homicidio calificado, pero no por feminicidio. Entonces, este es un recuento de lesbicidios, ¿no? ¿A qué se refieren acá con un lesbicidio? Se refieren a la violencia extrema y fulminante que se ejerce contra las lesbianas, tanto a las que se autodefinen como tales o las que son leídas así, ¿no? Las lesbianas son castigadas por los hombres cercanos en lo privado porque son su propiedad privada, pero el lesbicidio es un crimen político, es sistémico, es la forma como se castiga a todas las que se salen del destino establecido de la mujer. Las violencias contra ellas son continuas y se normalizan, lo que las hace invisibles, explicó en días pasados a la crítica Maricruz Bárcenas, lesbofeminista integrante de la colectiva La Tortillería Queretana y amiga de Cleo, que fue el último caso que mencionamos. Y bueno, pues en Latinoamérica se localizan 14 de los 25 países donde más se asesina a mujeres por razones de odio. Y al menos cada día ocurren 12 casos de feminicidio en toda la región, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Pero no existe una cifra igual para nombrar cuáles de estos han sido contra mujeres lesbianas por el simple hecho de ser lesbianas. Hay muy poca información estadística sobre el asesinato de lesbianas, y realmente esta información que existe pues es recolectada y documentada en cada país casi exclusivamente justo por colectivos de lesbianas feministas, ya que las autoridades no están registrando datos importantes sobre la relación de una víctima de feminicidio con su victimario ni el contexto de violencia que antecede a estos asesinatos. Ok, pues ahí está la nota de la crítica. Pues les invitamos a consultarla para que le den ahí difusión a esta nota que justo habla pues de los crímenes de odio, los lesbicidios. Y pues bueno, también tenemos otra nota aquí en el estado de Oaxaca. Bueno, no es aquí, ¿no? Ya siento que estoy allá. Pero bueno, en el estado de Oaxaca hay una organización que se llama Consorcio Oaxaca, ¿no? Que hace estudios sobre feminicidios y pues... ellos nos comparten, ¿no? Un mensaje de odio y fracaso de operativos de seguridad brutal, asesinato de mujer en Dainzú, Oaxaca. En lo que va del 2018, en promedio ha sido asesinada una mujer cada 3 días. Es más frecuente el uso de medios más brutales para asesinar a las mujeres. En los últimos 5 años, los objetos cortantes se usaron 1.3 veces más en los asesinatos de mujeres que de hombres. Se recurre 3 veces más al ahorcamiento, el estrangulamiento, la sofocación, el ahogamiento e inmersión y el uso de sustancias y fuego. Y el fuego es doble que en el caso de los hombres. El contador que puede ser consultado en www.violenciafeminicida.consorciooaxaca.org .mx revela que en lo que va del sexenio de Alejandro Murat Hinojosa se han cometido 156 asesinatos de mujeres en promedio uno cada 3 días, ¿no? Ahí les invitamos a que se metan a esta investigación, ¿no? Que justo no hay muchas investigaciones acerca de los feminicidios que ocurren en el estado de Oaxaca, y creo que es algo bastante importante, ya que pues es algo que se vive día con día, y también es, pues, en este sentido una emergencia, ¿no?, en el estado de Oaxaca, sobre pues los feminicidios que se exaltan, ¿no?, sobre todo en este gobierno priista de Murat Hinojosa, ¿no?, que justo también es en un contexto donde hay muchas resistencias, ¿no?, que están a favor de la educación pública, en contra de los proyectos extractivistas, ¿no?, proyectos mineros, que también está en este contexto de militarización del país, ¿no?, y sobre todo de Oaxaca, donde la mayoría de los crímenes perpetuados son por parte de los militares, ¿no?, y que justo pues ahí podemos consultar cuál es el estudio que nos comparten esta organización. Y pues bueno, también tenemos lo de Azcapotzalco. Sí, así es. Pues fíjense que una profesora del CCH Azcapo denunció a su exmarido por cometer violencia física, psicológica y sexual. Y ella denunció que cada que su ex esposo iba por su pequeña a su domicilio, la intentaba violar, la agredía física y sexualmente. Y pues ella pide ayuda a las autoridades, ya que anteriormente lo hizo, y ellos lo único que le dijeron fue que no había delito que seguir, porque él había sido su esposo. Entonces ni modo, se chingó. Y bueno, lo que es algo gacho, ¿no?, es que actualmente ambos, o sea, tanto el agresor como la denunciante Karina, son profesores ahí en el CCH Azcapo, ¿no? Entonces, pues un tipo así obviamente es un riesgo para su ex esposa, para su hija, pero también para todas las alumnas que están ahí en el CCH, ¿no? Entonces, pues Karina le contó a Letra Roja, que es justo el medio del que estamos sacando esta información, que desde que eran novios, pues ya había golpes, ¿no?, y que desde que nació la hija, pues la relación se volvió hostil y súper fría. Entonces ella hace un video que pueden ver ahí en YouTube, donde platica un poco más del tema. Y bueno, se divorciaron, y pues hasta ahorita así va, ¿no? Ella relata que el divorcio fue sencillo, que quedaron en buenos acuerdos para que él viera a la bebé, pero denuncia que su actitud era muy violenta, la hostigaba, la golpeaba, intentaba violarla cada vez que iba a ver al bebé, ¿no?, a la bebé. Entonces, pues Karina dice, yo quiero vivir tranquila junto con mis hijas, que me deje trabajar en paz y que las agresiones paren, que ya no me difame. Y ella declara, no quiero ser una cifra más de feminicidio, ¿no? Entonces, justamente, pues también hay que ponerle atención y darle seguimiento a esta clase de casos. Multiplicar esta voz, ¿no?, que de una persona, ¿no?, que podemos, que se puede salvar, ¿no?, si meterle presión también a las autoridades y demás, pues para que garantice el bienestar de Karina. Y pues también hacerle una invitación a las compas de CCH Azcapo, ¿no?, a que se organicen, a que visibilicen. Pues sí, y que en la medida de lo posible, denuncien, pues saquen a este tipo de aquí, ¿no? O sea, no importa si a ellas directamente no les ha agredido, no les ha hecho, pero pues el tipo es un feminicida, pues que está ahí, ¿no?, latente, latente, latente, que ya ha lanzado sus primeras amenazas de matar, en este caso a su ex esposa, que también es profesora de allá. Entonces, pues solidaridad y pues todo el apoyo para Karina, ¿no? Okay, y también pues ya para culminar este bloque de feminicidios emergencia nacional, hablamos de Sol y Gabriela, que justo es un caso. Y Graciela. Sí, Graciela. Que bueno, tú nos puedes comentar un poco, Lula. Pues Sol y Graciela Cifuentes, tal vez las recordarán por ellas son madre e hija. Ella, la madre, era una catedrática de la UNAM, también fotógrafa, y su hija era estudiante de arquitectura. Y pues su casa había sufrido daño estructural después del sismo del 19 de septiembre. Entonces no la estaban habitando tal cual, pero pues también estaba ahí con trabajos de remodelación y la cosa. Y bueno, pues resulta que ellas aparecen torturadas con fuego y violadas y obviamente asesinadas. Y pues a la fecha no se han señalado responsables, ¿no? No sé cómo vayan las investigaciones del caso, pero hasta donde sé todavía no hay responsables. Sí, pues el lunes 16 de abril se reunieron alrededor del espejo de agua que se encuentra a un costado de la Biblioteca Central, compañeros y académicos, el secretario general y el director de arquitectura, quienes no fueron bien vistos por los acontecimientos sucedidos del 6 de abril. Y pues bueno, esta Cleila Cifuentes, que es hermana de Graciela Cifuentes, compartió pues ahí algo que ella tenía preparado para decir, y pues bueno, les comparto un poquito. Ella dice: sabemos que han antecedido muchas mujeres, y lo terrible es que aquí no se detiene. No queremos enterrarnos, no queremos ahondar en las lecturas, que las tenemos todo el tiempo en Facebook, en todas partes, y a veces porque duele y no queremos el dolor. No queremos enterarnos hasta que nos toca así, así de esta manera tan brutal, tan incomprensible, tan absurda y tan perversa. Pero por supuesto, a ustedes, a todos ustedes los que están aquí, yo les agradezco de corazón que estén aquí queriendo brindar un homenaje, un recuerdo a mi niña hermosa, a mi hermana, y pues eso es lo que les puedo decir. Y que no seamos indiferentes, porque la indiferencia es lo que permite que esto siga sucediendo sin que haya un alto. Un poco de lo que ella expresó, y que pueden consultarlo en la página de mujeresorganizadas.witsite.com. Y pues bueno, es algo que se vivió ahí en la Facultad de Filosofía, ¿no? Parece que está en la Biblioteca Central. Uh-huh. Y pues bueno, vamos a seguir pendientes y a exigir justicia, porque justo es bien triste, ¿no? Que justo los últimos programas y los últimos días y las últimas semanas y meses se han cometido un montón de crímenes de odio acá en esta institución tan grande que es la UNAM, y todas son de una forma bastante violenta, y pues el acoso, ¿no? El acoso sexual, las violaciones, los feminicidios están latentes aquí, y pues bueno, hay que denunciarlo. Hay varios videos ahí bien chidos que han realizado compañeras denunciando el acoso y denunciando justamente a sus agresores, ¿no? Y pues es muy importante que los difundamos y que también veamos, ¿no? Que hay un refuerzo para poder denunciar las violencias machistas. Sí, pues ahí va la banda también en CU. Ahora estaba viendo que las chavas de trabajo social ya andaban organizando como eventos, pues sí, de ¿cómo se dice? De esta hermosa cualidad que es el feminismo, y van a tener talleres y van a tener ahí como muchas cosas, a partir, claro, del caso de la violación de una de sus compañeras en un baño en el edificio de la Escuela de Trabajo Social. Ok, pues ahí vamos a estar enterándonos, y pues vamos a pasar al bloque de Voces Subversivas, pero antes una rola y regresamos acá al noticiero feminista La Teta Informativa. Thank you. find solace in the privilege to pursue. Most people are crushed into servitude. ¿Cansada de ver, escuchar y leer las absurdeces de los machos sin qué hacer? No te preocupes, ya no te enojes. En Ateta Informativa nos cagamos en su estupidez. ¡Qué dura es la vida! ¡Pues caballo me guía! ¿Qué onda, banda? Pues ya regresamos acá a la Ateta Informativa. Y pues venimos con voces subversivas. Todavía les debemos el promo, pero muy pronto va a estar y va a estar bien chido. Y voces subversivas, pues yo les quiero contar sobre el caso, sobre lo que vendría siendo, ¿verdad? El caso del Punkitud, que es un festival de punk. El Internacional Punkitud Fest. Que pues va a ser ya muy pronto, entonces si les late el punk y ese rollo, pues está chido, pueden asistir y todo. Pero lo que les quería platicar aquí en la Teta Informativa es que pues hace muy poco, así como casi de las últimas bandas que metieron en el cartel, estaba esta banda de Los Carroñeros. Y pues ya, ahí sí ya fue un asco, una cosa, porque fíjense que en Los Carroñeros está el Adrián Neri, que es un integrante de esta banda y que pues ya desde hace un chingo de tiempo tiene una denuncia por violación, ¿no? Entonces, no es una cosa como que digas, bueno, apenas se está sabiendo, no sé, que ya tiene un chingo de tiempo, se escrachó al vato, o sea, un chingo de compas, armaron un scratch y se escrachó al vato. Se habló con la banda de Excaifanes, se habló con la banda del Mundano para que Carroñeros no volviera a tocar en estos espacios. Mundano accedió, o sea, ya era como un pedo que pues ya se sabía, ¿no? Que ya toda la bandita pues ya sabíamos que el pinche Adrián Neri de Los Carroñeros es un pinche violador. Y resulta que pues los organizadores del Punkitud, del Internacional Punkitud Fest, pues como que no sabían. Como que dijeron, ah, cabrón, ¿cómo que este güey es violador? No sé qué. Pues lo metieron al cartel. Afortunadamente, pues entre la banda punky hay banda también feminista y banda bien consciente y bien chida. Y entonces, pues se encaró a los organizadores del Punkitud en una publicación, ¿no? Todo esto sucedió como en redes sociales. Entonces, en una publicación, pues ahí hubo como de qué pedo con el Punkitud que está metiendo a esta banda al cartel, ¿no? Entonces, pues se les decía, bueno, ¿qué, güey, no? O sea, aparte de que todos sus amiguitos de Los Carroñeros lo están encubriendo, ahora el Punkitud también lo va a encubrir, o qué chingados, ¿no? Entonces, bueno, pues para no hacerles el cuento tan largo, la banda de Punkitud sacó a Los Carroñeros del cartel y tan, ¿no? Pero no sin antes derramar un poco de su ser macho, ¿no? Resulta que cuando la primera compa hizo ahí el apunte de que Adrián Neri de Carroñeros es violador y la. Pues estos güeyes de Punkitud, ¿qué creen que fue lo primero que hicieron? O sea, yo digo, no mames, ¿no? Si te roban, ¿a quién le hablas? O sea, para saber qué fue lo que pasó, pues le preguntas al que le robaron, ¿no? A ver, carnal, ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó? No. No vas y le dices al pinche ratero, oye, güey, ¿robaste? Pues el pinche ratero te va a decir, no, güey. Ya, fin de tu investigación, pendeja. Pues la banda de la organización del Punkitud, cuando vio esas publicaciones, le habló por teléfono a los carroñeros. Oye, carnal, Adrián Neri, ¿sí es cierto que eres un violador? Pues obviamente el tipo dijo, no es cierto. Y entonces regresa este güey, ¿no? Como pinche mensajero estúpido a decir, no, pues yo ya hablé con esa banda y dicen que así que tú digas que violador, lo que se dice un violador, pues no. Y entonces, o sea, es como desesperante porque es como, ¿cómo chingados se acercan al agresor, ¿no? A preguntarle si es cierto que es un pinche agresor, ¿no? Entonces jamás, o sea, no preguntaron, bueno, a ver quién es la chica, queremos hablar con ella, a ver de qué forma la podemos apoyar. ¡No! O sea, muy punks y todo, pero pues les sirve para bailar y para darse de putazos en el slam. Tal vez se dieron demasiados putazos y ya no les funcionó muy bien la cabeza. O sencillamente el punk, pues les vale verga, ¿no? O su punk no les alcanza para criticarse a sí mismos y para destruir el sistema que cada quien llevamos metido en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues no, como todos buenos machines, le fueron a decir al violador, oye, carnal, sí es cierto que violaste es una morra, ¿no? Y el otro así, pues, ¿qué digas? Viola no tanto. Oye, no, que no la violó, dice, ay, no. Pues, ¿qué querías, güey? Que te dijera, sí, güey, a huevo, sácame del cartel, güey. Es más, ya no me invites nunca a tus eventos porque soy violador. No mames, ¿no? Entonces, bueno, como pasaba esto y la situación era desesperante, la morra, víctima de violación de Adrián Neri de los Carroñeros, pues tuvo que salir a decir, hola, ¿qué tal? Yo soy aquella, la que hizo la denuncia, ¿no? Hace un tiempo. Y pues sí, está de la verga y la calaca. Y bueno, ya entonces ya que salió la morra, ya los otros como dijeron, verga, ¿no? Pues sí, ya. Y yo creo que le preguntaron a sus demás amigas punkis, que seguramente sí sabían sobre la situación, y decidieron sacar a esta banda ya del cartel, ¿no? Entonces, lo que sí no han hecho es que no han sacado un comunicado al respecto, ¿no? No se han posicionado en apoyo a la morra y en contra de la violencia sexual. Pero bueno, pues según sus declaraciones ahí en sus redes sociales, dicen que es que no tienen tiempo, porque tienen que trabajar, porque no comen anarquía, tienen que trabajar. Y aparte organizar el International Punkitud Fest, pero que cuando tengan tiempo, que todo a su tiempo, dicen, van a sacar un comunicado y pues estamos al pendiente, ¿no? Y esperando a ver ese comunicado. Y también obviamente estamos así con nuestras pinches gafas de feministas. Y en cuanto salga ese pinche comunicado, le vamos a tirar mierda, si es que hay con qué tirarle mierda. Pero bueno, pues hasta ahorita la banda organizadora del Punkitud no tiene nada que ver con la violación, eso es un hecho. Y todavía no podemos llamarlos encubridores. Lo que sí es que pues se resbalaron bien gacho, ¿no? Hablándole al violador para ver si era violador. Y ya, eso es lo que tengo yo para Voces Subversivas. Sí, pues seguimos en Voces Subversivas hablando de Cherán en Michoacán. Y bueno, en este contexto de las elecciones, pues este tema es importante que nos enteremos. Les comento que pues en el 2011, el 15 de abril, el pequeño pueblo de Cherán-Keri, en el estado de Michoacán, pues se alzaron las morras en contra de los talamontes, justo porque los talamontes eran los que perpetuaban muchas violencias en esta comunidad de Cherán, ¿no? Y justo porque pues se querían apropiar de la madera, pero también tenían, ¿no?, cierta complicidad con los militares y pues estos también cometían asesinatos, violaciones, ¿no?, despojo, etcétera, etcétera. Y pues bueno, fueron las mujeres las que encabezaron, ¿no?, corrieron a estos talamontes de su comunidad, ¿no? Y esto surgió a partir de que pues ellas creyeron que era necesario hacer juntas en la noche a través de las fogatas para discutir pues de qué forma iban a regresar la seguridad a estos pueblos de Michoacán. Y pues justo el hecho de que hayan corrido a los talamontes, pues de hecho hasta estuvo bien chido y mucha banda pues se enteró de esto porque justo los corrieron a piedrazos, los golpearon, ¿no? O sea, los corrieron como tal, ¿no? Y los enfrentaron. Y eso pues es bastante pues chido, ¿no? Saberlo y pues que justo sean las mujeres las que estaban siendo como parte de toda esa violencia por parte de los talamontes y los militares, pues decidieran actuar, ¿no? Por su propia cuenta. Y a partir de esto, pues inició todo un proceso autónomo en esta comunidad de Cherán. Expulsaron a los partidos políticos, ¿no? Y pues ahora están organizándose en base a las asambleas, ¿no? En base a las fogatas, en base a los consejos, ¿no? Comunales. Y pues bueno, es un ejemplo de lucha y de autonomía para todo el país de México. Y que justo pues hay una nota que ustedes pueden buscar que se llama La mujer es el motor del movimiento, 7 años de autonomía y emancipación en Cherán Keri. Y pues bueno, esto lo pueden consultar ahí en boell.org. Y pues aquí ellas comentan varias cosas acerca de su experiencia como mujeres que encabezan la lucha acá en el pueblo de Cherán. Y bueno, una de ellas comparte que se han podido compartir y replicar con todos los comuneros y comuneras de Cherán, que la mujer sigue siendo el vínculo principal y la parte más importante de cohesión para mantener este movimiento, ¿no? Y pues justo está chido porque pues escuchar su experiencia desde ellas, ¿no? Saber qué es lo que piensan, cómo se sienten a través de este proceso pues de rebelión en Cherán, y pues les invitamos ahí que lo consulten, ¿no? Y ya para terminar este bloque de voces subversivas, pues también les comentamos que vimos una nota que me parece pues chida, ¿no? En Buenos Aires, médicos forenses, criminalistas, jueces y fiscales están cubiertos de pies a cabeza con trajes blancos protectores. Son una 20 de expertos de Argentina, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Honduras y Guatemala que analizan 3 escenarios del crimen. Más de 7,000 mujeres fueron asesinadas en América Latina en el 2016 por el hecho de ser mujeres, de las que más de 70% corresponden a Brasil y México. El EAAF nació en 1984 para identificar restos óseos de desaparecidos durante la dictadura, pero en el 2004 intervino por primera vez para esclarecer feminicidios. El Estado mexicano de Chihuahua los convocó para investigar los casos de muertes violentas de mujeres que se amontonaban sin nombre en fosas comunes y en las morgues de Ciudad Juárez. Y pues bueno, ustedes pueden consultar esta nota que salió justo en este portal que se llama El País, ¿no? Otra cosa que comparten es que Villanueva cree que para evitar que los feminicidios puedan queden impunes, es vital actuar con rapidez y llegar al cuerpo. El cadáver grita lo que realmente ha sucedido, tiene indicios imborrables, aunque las escenas hayan sido manipuladas o contaminadas. Destaca saber escuchar esa voz silenciada es el primer eslabón para que se haga justicia. Pues bueno, no sé realmente si son puros hombres los que son médicos expertos forenses o también hay morras, ¿no? Pero justo pues estaría chido ver de qué se trata, consultar ahí pues lo que es en referencia pues a esta investigación de antropología física, ¿no? De los médicos forenses para pues investigar qué fue lo que pasó y cómo fue, ¿no? Pues asesinado el cuerpo de las mujeres, ¿no? Por crímenes de odio y por el hecho de ser mujeres. Y entonces, pues ya con eso terminamos el bloque de voces subversivas. Vamos a una rola y regresamos para decirles qué hay. ¿Qué hay que hacer? En el quehacer feminista. ¿Qué hay que hacer? Sí. destrucción social. La mejor forma de destruir el mundo es dejarlo tal y como está. Porque el mundo es hermoso, liquidemos lo que lo destruye. Somos cuerpos en resistencia. Somos cuerpos en revuelta. Aniquilando lo que nos destruye, destrucción social. Por Radio Zapote. ¡No! ¿Cansada de ver, escuchar y leer las absurdeces de los machos sin qué hacer? No te preocupes, ya no te enojes. En Ateta Informativa nos cagamos en su estupidez. ¡Qué dura es la vida! ¡Pues caballo me guía! ¿Qué onda, banda? Pues ya regresamos acá a la Ateta Informativa y pues vámonos con el quehacer feminista. Fíjense que el día de mañana va a haber este taller de autoinspección ginecológica. Es un taller práctico que está enfocado en compartir herramientas entre compañeras para evadir la violencia ginecológica de la institución médica y para generar redes de resistencia desde el cotidiano, desde nuestro propio cuerpo. Se revisará historia de la medicina y las mujeres, prácticas protocolares y no protocolares violentas dentro de las instituciones médicas para con las mujeres durante la asistencia ginecológica, anatomía y ciclos corporales, funciones y uso del espéculo y especuloscopía casera. Las personas interesadas en participar o en hacer consultas pueden escribir a Narquila, NARKILATINALA, narquilagatita@gmail.com. Ay, perdón, me dio risa el mail. No tiene costo, bueno, sería el costo del espéculo, si quieren adquirir el espéculo, y un aporte voluntario. El taller es solo para mujeres. Este taller va a ser mañana, empieza a las 3 de la tarde y va a ser en La Gozadera. Igual mañana, pero a las 6 de la tarde y aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia se va a presentar Viceversa, de Tania Campos Tomás, y es como una especie de monólogo con Oscar Olivier, dirigido por Alejandro Guerrero, y es una divertida reflexión sobre los roles de género y la visión de lo que significa ser hombre en la sociedad mexicana. Yo espero que esto sea una sátira, ¿no? Tania Campos es mi amiga, entonces, por favor. Y bueno, al término de la función va a haber un conversatorio sobre el tema con Javier Lizárraga, que él es un antropólogo físico, me parece, y con Oscar Chávez Lanz. Esto va a ser en el Auditorio Javier Romero, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Empieza a las 6 de la tarde. Entonces, por si le quieren caer acá a nuestra bella Ena. También mañana hay harto que hacer. Está este evento de la Fulminante en la Olla. Y esto va a ser en La Cañita, esta marisquería que está ahí en la Colonia Doctores. Y bueno, que por si no sabían, es una marisquería que abrió la pornoterrorista. Entonces, pues, si le quieren caer, pues está chida. Y dice, La Cañita inicia sesiones de comilonas con invitados especiales que nos deleitarán con sus conocimientos culinarios. Para comenzar, invitamos a Nadia Granados, la Fulminante, quien cocinará un exquisito sancocho de pescado colombiano. Y además va a estar el estreno mundial del nuevo video de la Fulminante, realizado en colaboración con Producciones Quinorama Colombia, La Fulminante en la Olla, en homenaje al personaje de Dioselina Tibaná, interpretado por el humorista Jaime Garzón, asesinado el 13 de septiembre de 99. Va a haber su sesión de poesía basura, micrófono abierto, sesión de karaoke y música tropical de los 90. Entonces tienen mucho para escoger, ¿no? ¿Y qué más? Es lo que hay para mañana. ¿Qué más, Fri? Bueno, hoy en La Gozadera, el día de ayer empezaron, pero va a haber una obra de teatro que justo se inició con la Jornada de Cuerpos y Sexualidades en Oaxaca en julio del 2017, y pues llegan a la Ciudad de México para compartir pues el material que tienen. Fue ayer la obra y hoy otra vez me dijeron y me contaron que está bien chida, entonces pues vaya, ¿no? Esto va a ser a las 6 de la tarde y pues bueno, ahí para que vayan a echarse una vuelta hoy si quieren. Y pues bueno, también consultamos ahí las actividades que va a haber durante el mes de abril en La Gozadera. Pueden ir a La Gozadera, está en Plaza San Juan 15, Centro de Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Y bueno, va a haber un taller de kickboxing para morras. Entrada con entrena con nosotras y construyamos juntas el espacio de autodefensa feminista para actuar ante la amenaza constante del heteropatriarcado, impartida por Ingrid Collin. Y pues bueno, esto va a ser martes y jueves de 7 a 9. La cooperación por clases de 40 pesos y pues bueno, ahí las esperan. En abril 19, jueves, a las 7 de la noche. En abril 24, martes a las 7 y abril 26, jueves a las 7, va a haber un taller de pin en La Gozadera también. Van a haber talleres de pin. No sé, no le puse acá, pero pueden ahí buscar información en la página de La Gozadera o pues en ese link que tienen, ¿no? Donde está para consultar toda la cartelera. También va a haber cursos de BOG con Brian Cárdenas el martes a las 9 y los domingos a las 12:30. Son 60 pesos por clase y pues bueno, pueden pedir inbox ahí en la página de La Goza. Para que se vayan a buguear. Yo tengo otro evento acá. El lunes 23 de abril, o sea, el lunes que viene, va a haber un taller de tango para mujeres. Ese está chido, de tango para mujeres entre mujeres. Es en Casa de Ondas, claro. Casa de Ondas ahí en Santa María la Ribera. Y el taller de tango para mujeres va a ser en Yolosóchil, Flor del Corazón, un espacio de salud comunitaria que está ahí en Casa de Ondas. Y dice, aprenderemos en un espacio de confianza a bailar con ambos roles, quien propone y quien ejecuta, y a intercambiarlos. Para bailar entre nosotras, para crecer nuestros vínculos y para disfrutarnos juntas. Todos los lunes, va a ser todos los lunes, de 19 a 21 horas en Casa de Ondas. La dirección es Manuel Carpio 117 en Santa María la Ribera. Este lunes 23 de abril va a haber una clase muestra, entonces para que le caigan a ver si les late ella. Ok, pues bueno, se sigue invitando al taller para sobrevivientes de abuso sexual, taller para mujeres sobrevivientes de violación y o abuso sexual. Objetivo del taller y manera en la que se trabaja: apoyar de manera vivencial a cada sobreviviente de abuso sexual o de violación sexual en un proceso de restauración para que reconozca y sane desde sus posibilidades las heridas psicológicas y o espirituales provocadas por la situación de violencia sexual a la que se le sometió. Para ello se trabaja por medio de tres aspectos básicos. Uno es compartir de la historia de violencia. Dos, el reconocimiento y manejo de emociones, especialmente las displacenteras. Y la tercera, que es la sensibilización corporal, a la cual se le dará una gran importancia, ya que el movimiento ayuda a la deconstrucción de memorias corporales. ¿A quiénes va dirigido? Mujeres que hayan vivido una situación de violencia sexual. Duración del taller, 8 meses, 32 sesiones de 3 horas cada una. Las sesiones son de los domingos de 5 a 8 de la noche. Es un donativo voluntario, ya que el dinero no debe ser impedimento para quienes no puedan dar un aporte establecido. Uh-huh. Tengo otro acá que es va a ser el martes 24 de abril y este va a ser en la Cocobec. Es el cumpleaños 64 de Mumia Abu-Jamal. Pues preso negro con hepatitis y demás. Y dice, celebramos la vida de Mumia Abu-Jamal en su cumpleaños 64, el martes 24 de abril en Cocobec. Va a haber la proyección del documental Justice on Trial, o La Justicia a Prueba, y escucharemos son jarocho y hip hop con las P soneras. Y Cocobec está en Torquemada 76, en la colonia Obrera. La entrada es libre y empieza a las 7 de la noche. Y bueno, este documental, el que les decía de Justice on Trial, presenta el caso de Mumia Abu-Jamal como microcosmos de los males endémicos en el sistema penal estadounidense, plagado de racismo. Demuestra cómo los policías y fiscales, en colaboración con el juez, ocultaron pruebas exculpatorias del jurado en su caso. Retrata las fuerzas que buscan su ejecución, entrevistas con investigadores del caso, testigos, policías, abogadas de derechos humanos y familiares de Mumia, y videoclips de entrevistas con Mumia. Entonces, pues esta es la invitación. Un saludo para la Caro, ¿no? Que es la que nos manda estas cosas. Y pues bueno, ya para terminar este quehacer feminista, también hay un taller de anatomía y autogestión vulvar, taller de botánica medicinal femenina con información para crear tu maletín de remedios, vaporización, óvulos artesanales, anticonceptivos naturales. Hablaremos del desfile hormonal y la manifestación de la vulva, quistes, miomas, infertilidad, irregularidad, ¿no? Etcétera. Método Billings, así se dice. Bueno, hierbas peligrosas, como una pregunta, BC, las hierbas de la mujer. Reapropiación de mi cuerpo, mi sangre y mis ciclos. Agenda menstrual, empoderamiento, mis dones, optimizando mi cuerpo. Sanación colectiva de la matriz herida. Opciones menstruales ecológicas. Un uso ginecológico de cristales. Informes e inscripciones al 044-55-3713-9203 para cuerpos con vulva. Y bueno, la cooperación es de 180 e imparte Mont Sánchez ahí en Nacozatera. Ok, tengo otro para el miércoles 25 de abril. El evento se llama Raras Mezclas y es el cierre, o es como una tocada resultado del laboratorio de DJing para morras que impartió Ali Guagua ahí en el Centro Cultural Border. Entonces, este empieza a las 5 de la tarde y va a ser naturalmente en el Centro Cultural Border, en Zacatecas 43, en La Roma. ¿Ya? Ok, pues ya le damos por concluida esta noticiero de feminista, la teta informativa, y pues esperemos que nos sigas escuchando el próximo miércoles, feminista aquí del Zapote. Y pues bueno, les vamos a dejar una rolita para terminar, y pues gracias por escuchar. Yo soy Camila. Saludos a todas. Yo soy Lola Dolor, saludos, y pues nos escuchamos el siguiente miércoles en La Teta Informativa. ¿Cansada de ver, escuchar y leer las absurdeces de los machos sin qué hacer? No te preocupes. Ya no te enojes. En La Teta Informativa nos cagamos en su estupidez. Destrucción social. Cuerpos en revuelta. Todos los martes, 3 de la tarde. Escúchalo en vivo a través de radiozapote.org.